Hosni nació con un fuego en la mirada. La calle es su escuela, lección improvisada. Las manos vacías pero el hambre pesada. Soñando alto aunque el suelo lo clava. En la sombra conspirando su destino. Esquiva trampas como un felino. La vida le tiró mil cadenas al camino. Pero las rompe, puro acero en el intestino. Nadie lo detiene, Hosni va. Marcha imparable un huracán. Grita su nombre, la ciudad se inclina. Hosni invencible domina la cima. El mundo en contra, pero él no se dobla. Su pecho un tambor, su fe la que controla. Cuchillos de palabras cortan, no le importan. Su meta una montaña y en las calas solas. Miran con envidia, cuchichean su nombre. Pero su silencio grita más que mil hombres. En su mente un mapa, un plan que responde. Cada paso firme, su ambición se esconde. Nadie lo detiene, Hosni va. Marcha imparable un huracán. Grita su nombre, la ciudad se inclina. Hosni invencible.